Mientras te miras al espejo, aquí en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile. Ok, comenzamos aquí una edición de viernes 2 de octubre, después de una semana de relajación que tuve. Le agradezco a mis compañeras Francisca Valdebenito y Katy Gómez que se tomaron la animación la semana pasada. Estoy de vuelta. Ojalá me hayan echado de menos. Parece que no. Bueno, hoy día nos preparamos para un programa lleno de notas, como del recuerdo un poco. Y también un poco así súper loca, porque como nos gusta a nosotros. ¿Ya? Así que partimos al tiro con la nota de Katy, con una teleserie que creo que nos marcó a todos nosotros de la juventud, ¿o no? Sí. Porque yo totalmente. Ya me siento adulta. Estoy pronta a cumplir 23 años y me siento abuela. Eso es totalmente parte de la adolescencia. Esto es Fuera de Control con Katy Gómez aquí en El Rado. Muchas veces, las obras consideradas de culto adquieren esa categoría varios años después. Incomprendidas en su presente, se reivindican con el paso del tiempo. En la historia contamos con millones de ejemplos, pero yo me referiré a uno chileno, cercano y que ha salido a relucir por un par de episodios avergonzantes. Me refiero a la telenovela Fuera de Control. Esta teleserie escrita por Pablo Illanes, sí, la misma mente enferma creadora de ¿Dónde está Elisa?, fue dirigida por Oscar Rodríguez y exhibida por Canal 13 en 1999. Debido a su trama intensa, con personajes psicológicamente complejos y una carga de violencia inusitada para la televisión y para el canal del Angelito, marcó un hito en la historia televisiva chilena, a pesar de su baja sintonía. Fuera de Control competía entonces con La Fiera, y la mayoría del público optó por ver la historia de la amachada Catalina Chamorro en Chiloé. La trama cuenta más o menos así. Silvana Maldonado, Úrsula Astebert, era una enamoradiza y rebelde joven que vive en el bucólico pueblo de Aurora, junto a sus padres dueños de un camping. Hasta ese lugar llega un grupo de egresados de un colegio de la alta sociedad santiaguina a celebrar la salida de cuarto medio. A este curso pertenecen Rodrigo Duarte, interpretado por Romeo Singer, oriundo de Aurora y gran amor de Silvana, Axel Schumacher, personificado por Luciano Cruz Coque, y la inolvidable Sarita Mellafe, caracterizada por Paulina Urrutia, entre otros. Silvana se convertirá en el deseo culpable de los visitantes masculinos. Es por esto que Axel, Sarita y su novio Álvaro, Francisco López, deciden tenderle una macabra broma que termina con insospechadas consecuencias. 12 años después, Silvana vuelve a Chile con el intenso deseo de vengarse de las 7 personas que tuvieron que ver con el vuelco que dio su vida tras la funesta broma. Como dato anecdótico, el tema principal de la novela era Trátame Suavemente de Soda Stereo, interpretada por Beto Cuevas. Para el rol de Silvana se había pensado en actrices como María José Prieto o Blanca Levín, pero finalmente Oscar Rodríguez escogió a la debutante Úrsula Astebert, que luego del cierre del área dramática de Canal 13, emigra del país sin que se sepa mucho de ella hasta hoy. Mientras Paulina Urrutia dejó a Sarita Mellafe en el olvido hace rato para ser una flamante ministra de Cultura, Astebert hace noticias por mandarse 2 escándalos a la Winona Ryder. La sorprendieron robando 2 veces en supermercados. En el Jumbo sustrajo maquillajes y chocolates por una suma cercana a los 31 mil pesos. Mientras que en la segunda ocasión, esta vez en el Líder de Recoleta, la sorprendieron con 20 chocolates Sanenus y un tarro de leche Milo. Según explicó su abogado, sufre de depresión endógena, por lo que solo se la condenó a firmar mensualmente. La actriz, que se desempeñaba hasta hace poco como garzona, aprovechó el impacto mediático de su desgracia para debutar como animadora discotequera en Estación 21, donde había desfiles de moda y un repaso de los mejores momentos de la teleserie chilena. Es una vida inventada, pero es la realidad. La protagonista se transforma de esta manera en antagonista de su propia historia, ayudando a alimentar aún más el mito de Fuera de Control, repetida en 2001 y 2005. Muchos esperan que algún día la saquen en DVD, y si no me cree, busque el grupo en Facebook. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Y les recordamos que tenemos grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escriba Mientras te miras al espejo y haga amigos de nuestro. Podrá saber las últimas noticias de Mientras te miras al espejo y mandarnos saludos, pedir canciones, todo lo que usted desea. Además, de la misma forma, hágase amigo de la radio JGM y podrá participar de los distintos concursos que la radio tiene para usted. Además, si usted quiso escuchar algún programa la semana pasada y no pudo, bájelo del podcast en jgmradio.blogspot.com y les anunciamos que está actualizado. ¿Ya? Están los últimos programas, antes no estaban, porque nuestro, debo saludar también al controlador Cara de Ballena, que también era el encargado de subir los programas, no lo había subido, pero ahora lo subió. Sí, un abucheo para Cara de Ballena, que más encima cuenta los finales de las películas, ni un brillo allá. Bueno, y ahora nos vamos con una canción, esto es Dirty, porque tiene varias R, de Cristina Aguilera, aquí, en Mitras, te miras hasta los espejos. Dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. Yeah, yeah. Come on, if you ain't dirty, you ain't here to party. Ladies, move, gentlemen, move. Somebody ring the alarm, a fire on the roof. Ring the alarm, I'm throwing elbows. Ring the alarm, and I'm throwing elbows. Yeah, ring the alarm, and I'm throwing elbows. Stop that. Let me hear. Some room coming through, paid my dues, in the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning, show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off, sweating till my clothes come off. It's explosive, the speakers are pumping, still pumping since in the morning. Table and some glasses for pressure. No questions, time for some action. Temperatures up, down to. Take a little something on the floor. I need that to get me off, sweating till my clothes come off. Mientras te miras al espejo en Radio JGM y les cuento la nueva nota. Francisca Valdebenito quiso dejar de lado la tecnología, porque ya era mucho, mucha tecnología para ella. Entonces, dijo ya, fui a ver una película mamona esta semana, me gustan las películas mamonas, así que ya voy a hacer parejas de películas. Pero qué mejor invención, ¿no, Loreto Montero? Sí, Bueno, la depresión ha inundado mientras te miras al espejo. Así que para que ustedes se les ablande un poco el corazón, escuchen esta siguiente nota de Francisca Valdebenito aquí en Mientras te miras al espejo. Porque la primavera no se trata solo de plátanos orientales, alergias varias, ojos hinchados y pañuelos desechables. Tampoco se trata de suicidios múltiples, términos y rupturas. Se trata también de comienzos e historias románticas. Por eso, en Mientras te miras al espejo, revivimos las más bellas historias de amor en el cine. Que si algo tienen en común, son el amor, obvio, pero también el drama por la imposibilidad de estar juntos y la confusión de los sentimientos. Sin duda que para muchos suele ser el ícono de las películas mamonas y un clásico de las historias de amor de los 90. Me refiero a Jack y Rose, los protagonistas de Titanic, interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Esta película de amor y tragedia se convirtió en un clásico del cine y las historias de amor. Pero estos dos actores interpretaron también otros personajes en diferentes películas que también marcaron a muchos. En 1996, DiCaprio junto a Claire Danes interpretaron a la pareja más emblemática de la literatura, los personajes inventados por Shakespeare, Romeo y Julieta. En una versión dirigida por Baz Luhrmann, estos actores recrearon la fatal historia de amor de una pareja condenada a morir para estar juntos, porque este amor no pudo sobrevivir a la oposición y enemistad de sus familias. Por otra parte, Kate Winslet junto a Jim Carrey interpretaron a Clementine y Joel, una de mis parejas favoritas, en la película dirigida por Michael Gondry, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En esta historia, Clementine es la desequilibrada, mientras que Joel parece ser un hombre simple. Y todo va bien hasta que Clem, en una de sus acciones impulsivas, decide borrar a Joel de su cabeza, y aquí se desarrolla toda la historia en la que Joel también borra a Clementine. Sin embargo, se da cuenta en el proceso que no quiere eliminar tan bellos recuerdos de su vida. Finalmente, ambos con sus recuerdos borrados se vuelven a encontrar y deciden estar juntos otra vez. Sin duda que después de ver esta película y conocer esta historia de amor, muchos desearían que la Cuna Inc., la clínica que borra los recuerdos, existiera en realidad. Y un clásico de todos los tiempos, imposible de olvidar, es la historia que nos presenta la película Ghost, de Jerry Zucker. En esta clásica historia de amor en la que el sentimiento va más allá de la frontera entre la vida y la muerte, Demi Moore y Patrick Swayze dan vida a una pareja de enamorados a los que la vida les da una desagradable sorpresa. Él muere en fatales circunstancias. Pero el chico sigue en este mundo, como un fantasma que utiliza a una medium, interpretada por Whoopi Goldberg, para llegar a su amada y poder despedirse de ella. Pero ya en un contexto más actual, una historia igualmente bella es la de Edward Cullen y Bella Swan, personajes de Crepúsculo. Esta saga de relatos vampirescos, escrita por Stephanie Meyer, de los cuales el primero fue llevado al cine hace un tiempo y el segundo, Luna Nueva, se estrena el próximo mes, cuenta cómo esta mortal se enamora de un vampiro que, una vez que decide estar con ella, promete protegerla para siempre. Sin duda que esta lista de historias de amor en el cine se podría extender mucho más, pero por ahora nos quedamos con las más emblemáticas, tiernas, difíciles y dramáticas. Porque así confirmamos que el amor no es posible si no está acompañado de un poco de caos, pero caos del bueno. Estamos de vuelta aquí mientras te miras al espejo y estamos recordando distintas parejas de las películas que no fueron nombradas en esta nota, porque Francisco Valdebenito autoritariamente las quiso dejar fuera. Y yo debo decir que una de las parejas de películas que más me gustó, pero que como que el Alzheimer me está afectando, al igual que la película, es la pareja de Notebook, que yo lloré, porque eso del amor en una película. Y ustedes, todos ustedes, ¿what? Esa pareja es el amor. Es el amor de la película. Yo no puedo opinar porque no la he visto. No, po. Me dijeron que era bella. No, po. Y uno llora por el amor porque uno no tiene ese tipo de amor. Es que ese amor solamente está en las películas. Es sí. El azul. Sí. ¿No hay como un eslogan? ¿Como una propaganda? ¿De qué? Como de DirecTV, una cosa así. Lo que pasa en las películas, algo así. Eso, gracias. Muchas gracias. Otra pareja también es la de Winona Ryder con Johnny Depp, como decía Eric León, en El joven manos de tijera. Muy bonita pareja también. Triste película, sí. ¿Alguno de ustedes se recuerda a otra pareja? A mí me gusta bastante la de Joel y Clementine, de Eterno resplandor, debo decir. Y creo sobre todo que esos dos actores tuvieron mucha química ahí y era extraño que tuvieran, considerando que Jim Carrey hace puras películas de humor, ¿cachai? Pero es que igual podríamos considerar que Jim Carrey es un gran actor. Sí, con The Truman Show ahí también demostró su capacidad actoral. Sí, en realidad. Bueno, y para que no sigamos dando la lata, nos vamos con una canción también mamona. Esto, si usted le da depresión esto, échale la culpa a Francisca Valdebenito. No es culpa mía. Este es Stand By Me, Oasis, en Mientras Te Miras al Espejo. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y llegamos al primer momento interactivo de esta noche, porque tendremos dos, que luego será con Ballena, sí, desde los qué controles. Qué emoción, que haya dos comentarios. ¿Estás emocionada, Loreto Montero? Sí, estoy al fin, emocionada. Porque ya hay como 8 años sin emocionarte. Oye, yo me emociono, lo que pasa es que soy pajera. Esto no tiene nada que ver con tu personalidad. Bueno, y ahora vamos a comentar las drogas. Sí. Yo sí quería... Por eso tenemos a Jim Morrison de fondo, cabe resaltar. Exacto, o sea, como un icono de la drogadicción. No, no quería... Me cae esa palabra. Pero bueno, del uso de drogas tal vez poco... Ilícitas. Sí. Ya. Yo primero que nada quería hacer un comentario. Como que yo siento mi perspectiva respecto a las drogas. Es que, bueno, para la gente al menos que le molesta este tema, porque bueno, es un poco polémico y la cosa... Pero yo creo que hay un tema de ilegalidad, Loreto Montero. Sí, sí, no. Pero tema aparte, pequeño. Aparte de eso, hay un tema súper moral igual con, por supuesto, la estigmatización, sí, de muchas drogas. Yo creo, al menos mi postura respecto al tema, es que si están ahí, puta, cualquier persona las puede, no sé, las puede probar, ¿cachai? Y si están ahí es mejor que uno esté, no sé, informado acerca del tema, ¿cachai? Porque si tú, no sé, pues prohibís nomás, lo único que sacáis es que al final la gente se meta por hacerlo. Lo importante es para la gente que utiliza la droga es no abusar de ella. Exacto. Y aparte, claro, y aparte del abuso, yo encuentro que es súper importante como educar, ¿cachai? Porque, por supuesto. O sea, que uno esté consciente de los pros y los contras. Exacto. Toda la razón, Francisca. Y nuestra primera droga es, sí, en este ranking drogadicto, psicodélico, cabe resaltar. No vamos a decir todas las drogas. Sí, porque, o sea... tenemos que aclarar igual que hay varias divisiones respecto a las drogas. Hay tres divisiones que son las principales. La primera es que va de acuerdo a los efectos que tenga en el sistema nervioso de aquel que las consume. La segunda es la clasificación según drogas duras o drogas blandas, que recordémoslo es bastante arbitrario igual, porque se supone que las drogas duras son aquellas que provocan más adicción, como por ejemplo el alcohol, las anfetaminas, y las drogas blandas vendrían siendo las que provocan menor adicción, yeah, como la marihuana, que eso igual, claro, es bastante discutible para muchas personas. Es que por eso ahí va, es muy importante el tema del abuso, porque si, exacto, una fuma marihuana todos los días, sí, pues, claramente, o sea, hay una adicción, pero si fuma, pero por ejemplo, si te si tú pruebas onda un pito, no te haces adicto. Lo que sí pasa, por ejemplo, con con las metanfetaminas, sí, y con la heroína, y que tú la pruebas una vez y te vuelves adicto. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Yo al menos soy partidaria de las drogas más blandas, las duras así como... De la cosa más natural, sí, por decirlo, obvio, así. Sí, todo el rato. Y bueno, otras clasificaciones también que hay dentro de... la primera, que es la clasificación acerca de los efectos que tiene en el sistema nervioso central, es la que es como más aceptada, ¿cachai? Porque las, claro, otras son bastante arbitrarias. Y la otra clasificación es si son legales e ilegales, ¿cachai? Claro. Es que igual la primera es mucho más empírica, po. Claro, sí. Entonces, yo por eso creo también que es la más aceptada y al menos la que yo prefiero, ¿cachai? Como okay, al momento de plantearse frente al tema. Y dentro de esta primera clasificación hay otras que son las que yo voy a hablar, que son las drogas alucinógenas, que en el fondo lo que provocan son los cambios de percepción, en el pensamiento, en la forma en que uno siente las emociones y también en la conciencia. Y estas a su vez tienen otra clasificación que son las drogas psicodélicas, las disociativas y las delirantes. Y específicamente ahora vamos a hablar de las psicodélicas, como decía la Fran. Y dentro de la psicodélica... Retrocedamos a los años 70. Sí, todo el rato. Fines de los 60, la revolución de los hippies. Los años 60 y la gente ahí, pucha, dale que dale todo el día con el LSD. En topless, con los cintillos en la cabeza. Sí. Hay una cosa interesante igual de las drogas alucinógenas, es que no precisamente producen alucinaciones. ¿Cachai? Yeah. Porque hay que entender las alucinaciones como que son como distorsiones brígidas de la realidad, así que... Que te imagináis cosas que no están. Que no están, ¿cachai? Mm-hmm. En cambio, lo que provoca las drogas alucinógenas son más bien como alteraciones de la percepción, pero que están basadas en hechos reales. ¿Ves como más grande o más chico, cosas exacto, así? Entonces... No es que yo la haya probado, ¿eh? Estoy así... Hoy ando un poco mal, estoy de la como garganta, asumiendo por lo que me está explicando Loremón. Soy una persona que entiendo muy bien. Sí. Y bueno, las que yo voy a hablar de ahora en adelante también tienen una característica bien particular que se llama que son drogas enteógenas. ¿Esto qué quiere decir? Que se usan habitualmente o se usaban más que nada para rituales de carácter religioso, los chamanes, ¿cachai? De cultura, yeah, sobre todo las culturas precolombinas de acá de América lo usaban. ¿Puedes repetir bastante el término, por favor, Lerman? Drogas enteógenas. Enteógenas. Así se les llama. Exacto. Ya, bueno saberlo. Y aparte, claro, de ser psicodélica, entonces son enteógenas y una de las primeras drogas no sé si ahora es tan inusual, porque últimamente ya hay mucha gente que la está ocupando, y de hecho acá en Chile hasta hace poco no había una postura muy clara al respecto, pero ya con unas, como empezaron a llegar mucho, estoy hablando del LSD. Ah, ya. O ácido. Sí, po, o el ácido que se le llama comúnmente. Uh-huh. Acá en Chile hace poco hubo como una redada y... como sí, que sacaron caleta de, una banda de estampillas, que es donde sí. viene generalmente el LSD. Entonces, claro, ¿y antes tú chupáis la estampilla y se supone sí, la, o sea, se vende en estampillas o también el líquido en jeringa, que eso igual es como más arriesgado porque eso es como inyectable. No inyectable, es un líquido que tú te tomáis. Ah, ya. Y la estampilla se pone en la lengua o se pone en el ojo. ¿En el ojo? Hay gente que lo hace así. ¿En la córnea? Sí, hay gente que lo hace así. Pero yo, ¡qué miedo! No sé. En fin, el LSD se llama así, es la sigla, porque se llama dietilamina de ácido lisérgico. Yeah. Y el LSD fue descubierto por un químico suizo que es Albert Hofmann. Okay. En el año 1943, no, perdón, en el 38, 1938, él la descubrió por accidente. Y en 1943 él ya la empieza como a producir para que la gente lo ocupe. Yeah. ¿Cachai? Y es bien cuático porque este caballero, cuando descubrió el LSD, él lo probó para saber en el fondo qué te... ¿cachai? ¿Qué es lo que había descubierto? Todo el rato. Pues. Y se va a su casa después en bicicleta y se empieza a sentir rarito. Yeah. Entonces le pide a su ayudante de laboratorio que lo acompañe y el tipo ya empieza a alucinar brígido. Ya. Yeah. Llega a su casa, por ejemplo, y sentía que sus muebles lo atacaban, no. Que su vecina, la que le pidió ayuda, era una bruja, que el médico al que él consultó era un monstruo, cosas así, ¿cachai? El tipo estaba súper mal, pero después de este como periodo de crisis que él ya pensaba que se iba a volver loco, él dice que empiezan a entrar en un periodo de paz y todo es armonioso y maravilloso y el mundo es bello, ¿cachai? A lo mejor entonces, por eso quiso comercializarlo. Yo creo. Porque si lo quiso comercializar por lo malo, harto mala persona que era el caballero. Sí, no, pero es que eso da ese, como esa experiencia de Albert Hofmann se conoce como el día de la bicicleta. Y habla bastante de lo que produce el LSD, pues, que es como, bueno, yo tengo experiencia, yo no lo he probado, pero tengo experiencias muy cercanas. ¿Ya? Y me decían, una persona me dijo así como, me alegra haberlo probado, pero me alegra también que se haya acabado la experiencia. Uy, porque dijo que fue traumática, pero a la vez... una experiencia súper rica como para la vida, ¿cachai? Claro. Como para decir, yo probé el LSD, pero no más. Sí, pero hasta ahí lo dejo. Hay gente igual que le gusta seguir con el asunto. Por pero, supuesto. Como bueno, todo en esta vida, lo de tu como todo. Y después que Albert Hofmann hizo este descubrimiento, ya en los años 50 y 60, se empieza a usar como terapia, ¿cachai? Había muchos médicos psiquiatras que pensaron que iba a poder, o sea, que le iba a servir para la gente con problemas mentales, entre otras enfermedades. Uh-huh. Pero después que la gente lo empieza a ocupar, pero ya sin recomendación médica ni nada, esto se prohíbe, ¿cachai? Yeah. Y lo cuático igual del LSD es que, bueno... pero tiene distintos efectos a nivel más físico, como por ejemplo contracciones uterinas, hipotermia, fiebre, y también a nivel como más fisiológico, que es la sinestesia, que te produce como un cambio de sentidos. Tú pensáis, por ejemplo, que estás oliendo un color, ¿cachai? Y así, como confusiones de los sentidos, entre otras cosas. Pero, o sea, se supone que el LSD no provoca en una persona así sin ningún problema mental, ¿cachai? Uh-huh. En una persona saludable no provoca efectos a largo plazo. Más allá de los 8 o 10 horas que dura el efecto. Pero en personas que igual son... ¿es largo el efecto? Sí, es súper largo. Es como casi un día estar todo el día drogado, ¿cachai? O sea, un día de despierto, imagínate. Te levantas a las 8 de la mañana... ¿Y eso con una dosis baja? La dosis, o sea, depende de la dosis, sí, pues la dosis mínima para que te haga algo son de 20 a 30 microgramos. Ya. Y eso dura de 8 a 10 horas. Sí, eso dura de 8 a 10 horas. Imagínate, no, fumáis a las 12 del día y hasta las 9 de la noche. No, 10 sí, de la noche es todo un día de ácido, sí. No, pues y lo cuático igual es que para las personas que tienen tendencias, que no son depresivos y todo eso, es súper poco recomendable porque incluso algunos de los síntomas... que, pues o sea, ellos derivaron el suicidio, po, ¿no? No, y esquizofrenia, ¿cachai? Psicosis, así que hay que tener mucho cuidado. La gente que decide probar el LSD, o sea, yo al menos les recomiendo que estén acompañados en primer lugar por alguien que conozca del tema, ¿cachai? Que lea mucho y que estén en un súper buen estado de ánimo. Porque, puta, si hay un tipo que está una tipa... Si usted está ocupando antidepresivo, por favor, no ocupe. No, o sea, va a tener un pésimo viaje. Es una muy mala decisión, sí. Sí. Y gente así como famosilla que ha tenido malas experiencias, por ejemplo, con el LSD, el compositor de Pink Floyd, Syd Barrett. ¿Ya? Pero, bueno, este tipo se dice que se murió así como por De LSD. Sí, porque a largo plazo la gente que lo ocupa demasiado ya queda mal. ¿Cachai? Como más todo en abuso. Posible. No, y aparte que es una droga súper potente. Pero otra persona, por ejemplo, un actor conocido de los viejos tiempos, Cary Grant, él usó LSD para su terapia, así como para terapias psicológicas, y dice que le cambió la vida y de ahí en adelante fue una mejor persona. Así que es bastante polémica esta droga. Otra droga, así como un poco inusual, esta ya es como súper pachamánica, que es el ayahuasca, que es una mezcla de infusiones enteogénicas también, que, o sea, que quiere decir que se usaban para rituales y los chamanes lo usaban bastante. Que mezcla distintas hierbas, que la gracia es que una de las hierbas tenga, por ejemplo, la molécula del DMT, que es un compuesto químico, y por otro lado otra hierba que tenga inhibidores de mono a un, no sé, una cosa muy enredada. Mono. Sí. Y la cosa es que se mezclan estas hierbas y se usan sobre todo acá en América Latina, todavía la usan las culturas así como amazónicas, para hacer distintos rituales médicos y religiosos. Se dice también, o sea, tiene este origen bastante como de pachamámico, que la ayahuasca significa algo así como soga de los espíritus. Porque quiere decir que cuando tú te lo tomas es como la ayahuasca sería esa soga que permite que tú te salgas de tu cuerpo, pero que no mueras. Yo tengo una experiencia con la ayahuasca, no es que la haya probado, pero estuve muy cerca de probarla. ¿En serio? Sí, cuando me fui el año pasado a Brasil, que estuve un mes allá. Allí hay una religión que se llama el Santo Daime. Ya. Que es como una combinación entre los dioses negros y el catolicismo. Ah, sí, y uno sí, de sí, los rituales es con el ayahuasca. Pero requiere una preparación previa. Onda, tú no podés comer carnes rojas, no podés tomar, no podés fumar. Exacto. Porque y creo que hasta no puedes tener sexo, es como antes y después, creo. Claro, porque es una cuestión de que tú tenés que estar en tu cuerpo como sano. Porque si está, ponte que hayas tomado el día anterior que tomaste la ayahuasca, empezás a vomitar y te duele el hígado. Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que se supone que la ayahuasca es un brebaje sanador, ¿cachai? Sí, y que limpia, es como purgativo. Claro, es limpiador. Entonces, si tú tomaste o fumaste o comiste carnes rojas, que para el Santo Daime son dañinas, empezáis a vomitar o tenéis dolores. Claro. Y heavy metal. No, sí, requiere una preparación súper fuerte. Y por lo que me contaba la persona que me iba a hacer este contacto con la ayahuasca, porque la verdad a mí me dio miedo, porque yo tengo una adversión, animadversión contra el vómito, entonces como que no quería sentir. Me decía que la gente que estaba sana y que realmente se preparaba para el ayahuasca, como que se conectaba con los dioses y como que habían unas personas que se poseían y cosas por el estilo, era lo que él me contaba. Yeah. Y que se ocupaba mucho como un ritual sanador, pues personas, por ejemplo, con daño en los riñones, con artritis, exacto, con y no cáncer, solo... qué sé yo, tomaban el ayahuasca, pero no en abuso. Porque estos rituales no se hacían, por ejemplo, todas las semanas, sino que una vez al mes o cada dos meses, una cosa parcelada. Eso es lo importante igual de las drogas de las que yo, bueno, estoy hablando ahora y las que voy a mencionar después, es que la idea es, yo al menos mi postura frente a esto es que se toman como en periodos importantes de tu vida, como una experiencia tú, no sé, pues para conocerte mejor, ¿cachai? Sí. Pero no son drogas que se usan todos los días, o sea, si usted está pensando que, no sé, está eso deprimido no es como y quiere... un cigarro, no, olvídelo. No. Si usted quiere prenderse con esta droga para carretear, está loco, o sea, de verdad eso no va a pasar. Sí. Y aparte de lo que tú decías también de que es súper común que la gente vomite, también están otros efectos de la diarrea también. Hay mucha gente que, o sea, te tenés que cuidar bastante con el asunto de las comidas, porque el cuerpo reacciona, o sea, de esa manera. Claro, por eso yo digo que como un poco de... en el Santo Daime lo ven porque se está curando tu cuerpo, se está limpiando. Sí. A lo mejor esto tú hubiese dado con comida sana o sin comida sana. Es que ellos lo toman pero... de la forma más simbólica, tal vez, claro, como un saneamiento espiritual. Por eso, ahí está la bola pachamánica. Sí, es verdad que, o sea, de acuerdo como a estudios, el ayahuasca es verdad que limpia como de parásitos, ¿cachai? Que uno tiene en el cuerpo. Eso, por lo menos con la ayahuasca. Otra cosa es el San Pedro, que es bastante parecido, también es una droga enteógena y también se ocupa para como para efectos de rituales religiosos y más chamánicos, pero este es como más cercano a nosotros, tal vez, a Chile, porque por ¿el ejemplo, San Pedro dónde sale? Es de la cordillera de los Andes, pero más tirado para el lado de Perú. Ya. En cambio, la ayahuasca está más presente, bueno, en Perú también, en Colombia, en Bolivia, Ecuador y Brasil. Y el San Pedro tú también podías encontrarlo en el norte. ¿Pero ese Pedro no sale del cactus? Sí, pues del cactus, así. del cactus de San Pedro, que crece en la cordillera de los Andes en el sector de Perú, pero también está presente en Argentina, en Bolivia y en Chile. Ya. Ah, y en Ecuador. Bueno, toda la gente que tiene cordillera. Claro. Y bueno, tiene también la varios... la región de San Pedro, Atacama, sí. Estará el San Pedro. Tiene varios usos medicinales que son tradicionales de los pueblos indígenas y se usa también para tratar... ¿Qué? Se usa también... ¡Ay, qué cara de ballena aquí viene interrumpiendo! No interrumpe, ¿qué se cree este tipo? Ya. En fin. Sigamos, Loretta Montero. El San Pedro, como decía, tiene varios usos, como por ejemplo para tratar problemas de nervios, adicciones a drogas incluso, eso es bastante curioso, enfermedades cardíacas, presión alta, y tiene hartas propiedades anti como microbios, ¿cachai? Yeah. También es un poco de limpieza. Ya. Yeah. Y de hecho también mucha gente que lo toma termina vomitando después porque se supone que, yo no sé. Yo debo confesar que he probado el San Pedro. Ya. Y, ¿cómo fue tu experiencia, Loretta Montero? Oye, es que la cosa en sí es que son unos se saca una parte del cactus, que son como las semillas, y se forma una pelota súper dura, así como muy apretada, y tú la mueles. Ya. Y tienes que mezclarla con algo porque es asqueroso el sabor, es asqueroso. Yo diría como que se tomaba eso. Sí, pues se toma, pero por ejemplo lo que yo hice fue moler estas bolitas, y que eran el cactus como prensado, y la mezclé con jugo. Ya. Como un jugo puta suco, así. Ya. Y... y lo tomé, pero es asqueroso, asqueroso. Yo creo que es lo más asqueroso que he probado en mi vida, así, yeah. Tal cual. A lo mejor por eso te quita las adicciones, pues si tan mala la puede ser. No, pero, y por eso también mucha gente vomita, porque te da una reacción al estómago igual fuerte. La tontarcada. Sí, no, es asqueroso. Y bueno, lo que provoca esto es más que nada, este sí de San Pedro tiene una connotación súper espiritual, porque, bueno, yo de hecho igual lo comprobé, que te deja así como, bueno, puede sonar súper cliché y todo, súper hippie, pero te deja como muy en armonía con el mundo, tú uno se siente súper bien como en paz, con todo, yeah. ¿Cachai? Y como la típica así estereotipo de que te sientes uno con el universo, yeah. Eso pasa bastante con este tipo de drogas, y de hecho las culturas precolombinas lo ocupaban para, como decías eso tú, también la base ayahuasca, también sí, pues lo ocupaban para comunicarse con sus antepasados, etcétera. Y un dato friki igual es que, o sea, no tan friki, pero ¿se acuerdan de esa canción Lopopora de Los Chancho en Piedra? Sí, pues se habla del San Pedro. Sí, pues, exactamente. Mucha gente no tiene idea. Sí. Yo no tenía idea. Sí, yo sí lo sabía. Pero el nombre como científico del San Pedro es Lopopora. Sí. Y bueno, ¿por qué el San Pedro tiene como esta condición de droga alucinógena y psicodélica? Es porque contiene mescalina, que es un componente que estaba también presente en el peyote. O sea, era como, en un principio estaba solamente presente en el peyote y uh-huh. en otras plantas como el San Pedro, pero después, como por manipulación de humanos, químicas, sacaron la mescalina, y ahora la mescalina en sí es una droga. Claro, se empezó a aislar. Claro, se aisló. Y como última droga, ¿qué tenemos? Última droga tenemos a la manita muscaria, que bueno, hablé de plantas y todo eso porque uh-huh. En primer lugar el LSD es más bien como una manipulación química también. Sí, pues. Después están otras drogas que son como las plantas que le hablé de la ayahuasca de San Pedro, y también están los hongos alucinógenos, como la manita muscaria. La manita muscaria es un hongo psicoactivo y psicodélico que cuando se toma en dosis muy altas es venenoso. Las muertes, sí, por esto... Por abuso no son, de sí, el hongo. No son muy comunes, pero igual hay, ¿cachai? Claro. Pero el envenenamiento eso a lo es... mejor también debe haber pasado por desinformación. Sí. Porque a lo mejor te tenés que comer ponte que un hongo y te comiste tres y te fuiste cortado. Exacto. No, y la... O sea, es que hay la como la... Ay, ¿cómo se llama? La especie de los hongos en sí hay varios que son venenosos, pues. Claro. Entonces, dentro de la manita, que son una especie de hongos en una familia. Claro, una familia de hongos. Hay varios que son psicodélicos y alucinógenos. No, que, o sea, que provocan envenenamiento. Ah, ya, que son venenosos. Pero sí, la manita muscaria en sí, cuando en dosis pequeñas, solamente provoca alucinaciones. ¿Y cuál es la dosis de la manita muscaria? La verdad es que no lo sé. Vamos a tener que buscar un especialista, Anita Muscaria, para que nos diga la dosis. Sí. No, es que sabes que hoy estaba investigando, hoy antes de venir, porque me faltaba exactamente ese dato, y salía una medida muy gringa que no supe entender. Así que yo como les pido en onzas, a la gente... de haber sido. Sí, una cosa así. Entonces, si usted lo sabe, por favor, publíquelo en nuestro muro en Facebook de Mientras te miras al espejo. Exacto. Y bueno, como para cerrar, la manita muscaria es un hongo nativo del hemisferio norte, pero que ya se expandió al hemisferio sur, y provoca... bueno, cosas bastante parecidas al resto de las drogas, también porque es una droga enteógena, también utilizada por algunas culturas para rituales, ¿cachai? Religiosos, uh-huh, y más en la volada espiritual, por así decirlo. Y una de las, como de los efectos interesantes que provoca, que los comentábamos aquí también cuando hablamos de Alicia, ¿ya?, es que hace que uno, no sé, vea las cosas más grandes o más pequeñas de lo que son. Ya. ¿Cachai? Y de hecho se siente igual cuando uno lee a Alicia, por ejemplo, que hay influencia, que Lewis Carroll tal vez se pegó ahí, su amanita muscaria. Su amanita muscaria, porque... No, ahí... Y lo cuático igual es que la manita muscaria es un hongo súper conocido, que es el típico, ese rojito con las pintitas blancas. Ah, que excelente. Sale en los cuentos de hadas y todo, sí, para que uno lo conozca. En la portada del Fungus Among Us, del, exacto, primer disco de Incubus también. Bueno, y te agradecemos mucho, Loreto Montero, sí, por esta información. Hoy puedo darle el último mensaje. Dígalo. Que la gente que ocupe estas cosas, por favor, se informe muy bien y que estemos en un excelente estado de ánimo, porque esta cuestión no te va a subir el ánimo. Claro. Va a ser peor. Esto es una experiencia, sí, hay que recalcarlo, no es un... No estamos promoviendo el uso de las drogas para que la gente se caiga la cabeza, sino para que la use debidamente. Con responsabilidad. Exacto. Si vas a drogarte, pasa las llaves. Sí. Bueno, y ahora nos vamos con un tema. Esto es Tomorrow Never Knows, The Beatles. Y la historia dice que John Lennon estaba con LSD cuando la escribió. Exacto. Aquí, en Mientras Te Miras al Espejo. Estamos de vuelta aquí Mientras Te Miras al Espejo y tengo el agrado de comentar esta sección con el controlador estrella Mientras Te Miras al Espejo. ¿Sí o no, cara de ballena? No. Me encanta tu humor, cara de ballena. Hola, Francisca. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué nos convoca el día de hoy? Bueno, nos convoca algo que sucede en nuestro país todos los meses de febrero. Algo que para muchas personas es muy importante. Durante una semana en la ciudad de Viña del Mar, ¿no? Exactamente. Que nosotros podíamos criticar mucho la calidad de ese festival. Pésima. Sí, pero... Tiene sus cosas rescatables. Y concentra la atención de los medios durante toda una semana. Sí. Bueno, el 2010, el año del Bicentenario, va a ser la 51ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Si usted no sabe qué es 51ª, le digo que es 51. Eso mismo. Bueno, el festival para el 2010 va a ser entre el 22 y el 27 de febrero. Ya. Y la novedad para este año, porque los artistas fome no son novedad. Más encima, estamos ya en octubre y no tenemos idea de ni un artista que venga. Esa es una de las críticas que se le ha hecho constantemente al Festival de Viña. Que estamos en octubre y no hay ningún artista confirmado. Solo... Y el que falta de responsabilidad. Hay solo suposiciones. Claro. Miley Cyrus. Sí, pues Hannah Montana se supone que viene. Yo tengo datos duros. Sí. ¿Tienes datos duros acerca de Eric León, por favor? Paul Anka está confirmado para el festival. New Brightness Paul Anka. Oh, es ya, como la octava ¿cómo? Vez que viene Maná al Festival de Viña, bueno, ni un brillo. Debería venir como Calle 13 de nuevo. Sí, estoy de acuerdo. Es que fue una buena presentación la de Calle 13 ese año, 2008. Ya, pero esta vez ya vamos a hablar de la... De la competencia. Claro, que es la novedad de este año, o sea, del próximo año. Que va a haber una competencia denominada 10 canciones con historia. Uh-huh. Donde van a participar 10 canciones chilenas... canciones históricas chilenas que no necesariamente han ganado el festival. Va a haber una competencia popular ya para elegir la mejor canción. Sí, Bob. Para que la gente sepa, en su casa con el Sergio nos interesó este tema. Sí, sí. Y estas 10 canciones que son históricas, algunas que participaron efectivamente en el festival, son como remasterizadas. Sí. Y reeditadas por artistas jóvenes, que eso también sí, es súper interesante. Aquí yo tengo la lista de las canciones y de los artistas que la van a cantar. Bueno, la primera es la canción que estamos escuchando de fondo, que es El Tiempo en las Bastillas, original de Fernando Viergo y ahora con la versión de Difuntos Correa. Bueno, esta canción se hizo famosa por la serie Los 80. O sea, volvió a la palestra, porque esta fue ganadora del Festival de Viña. Claro, o sea, esta versión se hizo famosa en el 78, si es que mal no recuerdo. Ya, otra canción es La Novia, de Joaquín Prieto, que esta vez va a ir en la versión de Trío Alma, que es algo así sí, como Sin Bandera Chileno. Sí, yo debo decir que escuché la versión y es un Sin Bandera Chileno. Y ya, tiene como un tu, tu, tu, tu, tu. Otra canción es El Rock del Mundial. Excelente canción. Original de Jorge Rojas y Jazz y Modo son los encargados de sí, interpretarla esta vez. Aquí, por clamor popular, no están muy contentos con la versión de Jazz y Modo. No. Debemos decir que preferimos a Germán Casas. Sí, todo el rato. Y The Ramblers. Una versión de Cachureos. Sí. Cachureos también tenía su versión. Sí. Bueno, también tenemos Todos Juntos de los Jaivas. Peor. ¿Qué onda? O sea, de verdad, la voz de Sabina Odone, ex Supernova 2.0. Sí. Ya los comentarios ya fueron emitidos, creo que no hace falta más, porque la versión es pésima. Es como andina, muy andina. Mira, yo creo que Don Gato el Quinta, que en paz descanse y Dios lo guarde en su santo reino, debe estar pero revolcándose en su tumba. Es que yo no puedo creer que le hayan otorgado esta canción a Sabina Odone. Sí. Ya, next. Next es La Voz de los 80, original de Jorge González. Y Los Prisioneros, obviamente. Y esta vez va a estar interpretada por Inestable, grupo que conoce nadie. Pero también debo decir que escuché esta versión y no tiene ni un brillo, porque no, es la misma versión, no tiene igual, nada nuevo. Ya, otra canción es Los Momentos, de Eduardo Gatti. Que, canción ícono. Sí, que esta vez va a estar interpretada por Karina. Karina. Karina con K. Aquí yo tengo un reclamo, porque para la banda sonora de la película Los Turistas, de Alicia Cherson, Jepe hizo una versión de esta canción y es mucho, mucho mejor que la de Karina. Sí, Karina es como más como un jazz, un blues, como una cosa así sí, de sí, los momentos. Sí, como un R&B. Gracias, Eric. Y por si ustedes se quieren imaginar a Karina, porque por algo decimos Karina, tiene un afro, entonces es súper R&B. Oh, yeah. Bueno, otra canción es Tu Cariño Se Me Va, de Buddy Richard, y sí, interpretada por Eric. Eric. Sí, es Eric León. Sí, es como, es un baladista nuevo. Sí, pero esa canción tampoco no tiene ni un brillo porque no, es igual a la versión original. Sí, sí. Tenemos Gracias a la Vida, de Violeta Parra, interpretada por Nicole Natalino, ex Kudai. Sí, y que la canta con la ayuda de su hermano, que es vocalista de la banda Natalino. Pero él no canta, pero la banda como que le ayuda en la composición. Mira tú. Esta gente poco informada. Que me estoy anotando por otros para que el Mercurio me mande al Festival de Viña. Ya, otra canción que participa es Que Cante la Vida, original de Alberto Plaza, y esta vez está interpretada por Aldo Bustos. Que Aldo Bustos, Fran, cuéntanos, ¿quién es Aldo Bustos? Aldo Bustos es el ganador de Todos a Coro, que era uno de los presos, del coro, sí, de los presos, y que sigue preso. Y que en el Festival de Viña, si llega a ir, seguirá estando preso. ¡Oh, qué brígido! Pero es como una señal que quiere dar... la competencia, que en verdad Aldo Bustos canta bastante bien, pero no tiene ni un brillo porque tampoco la canción no ha sido como remasterizada o no se la da una versión propia para el cantante. Es súper simbólica la canción para él, sí. Que cante la vida. Uy, ¿me puedes sacar de una duda? Es que la sacamos. el objetivo de esta cuestión de las canciones de la historia de Chile y no sé qué es... ¿Que la gente haga como covers, nuevos covers, y que le agregue algo a la canción, o que simplemente las cante nomás? No, pero la gracia es que las cante, que hagan alivio al albedrío del cantante o de las personas porque que apoyan a ese cantante. Claramente, algunas canciones están igual que la original. Claro. Sí, pero yo creo más que esta... que la, como que le ha, que le den un giro, pues, sí. Claro, porque esa es la gracia, porque se le está dando canciones históricas a artistas nuevos. Entonces, ya. Esa es la gracia, que le den otra versión. Y ahí la última canción en participar, en Mejillones Yo Tuve Un Amor, que es de Gamaliel Guerra, y esta vez está a cargo de Las Capitalinas. Sí, esta es una buena versión. Yo escuché la versión, es muy buena. Sí, esta es una buena versión. Sí. Bueno, Las Capitalinas, por si ustedes no la conocen, es un grupo de Cueca Llora. De Cueca Brava, mujeres. Sí. De puras mujeres. La idea es que la gente tiene que mandar mensaje de texto al 5151. Sí, con la opción ganadora o con el nombre de la canción. Claro, y el procedimiento que sigue es que las 5 canciones más votadas van a ir a otro concurso donde un jurado va a elegir la que va a representar a Chile. Sí. Porque estas canciones no llegan al festival todas. No, va a llegar solo una. Y ese evento con el jurado se va a realizar el 28 de noviembre. Y será transmitido por TVN y por Canal 13, canales oficiales. Y se espera que los países que históricamente han mandado canciones al Festival de Viña, como Italia, hagan lo mismo en sus países. Pero yo creo que va a ser no popular, porque los que venían a participar aquí no eran muy populares en su país. Claro. Seguramente irán a hacer una selección de las mejores canciones que han venido al festival para que participen. Ahí está la duda, porque se informó que distintos países como Italia, Francia, España, Cuba... iban a hacer el mismo procedimiento que se está haciendo en Chile, pero no sabemos si son canciones históricas del país, sí, o del Festival de Viña. Porque yo hasta leí que estaban postulando una canción de los Beatles. Igual sería bonito ver una canción de los Beatles. Bacán, pero como que no es mucho la función. No va, pero sí. Bueno. Les recomendamos, nosotros ya tenemos nuestro propio favorito con Sergio Espinosa, que es lo que estamos escuchando de fondo, Los Difuntos Correa. A mí me gustan Los Difuntos Correa y En Mejillones Yo Tuve Un Amor. Sí, yo también debo decir que esas también son mis favoritas para ganar. Bueno, la gente aquí mientras te mira al espejo no tiene favorita porque claramente no han escuchado las versiones. A mí me gusta la de Difuntos Correa. Yo escuché la versión, pero me quedo con la versión de... Bueno, Eric León es un díscolo de esta competencia. Le recordamos a la gente que si quiere votar, por favor, lo haga al 5151 con el nombre de la canción. Y ahora nos vamos con una canción. Vamos a cambiar rotundamente de tema. Dejamos al Festival de Viña atrás. Esto es del disco In Your Honor. Esto es Foo Fighters, The Best of You. Aquí. I swear I'll never Were you born to resist or be abused? I swear I'll never give in. I refuse. If someone get in the best, the best, the best, the best of you. If someone get in the best, the best, the best, the best of you. De vuelta aquí mientras te miras al espejo en www.radiojgm.chile.cl. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Francisca Valdenito, por favor, cállate. Tenemos grupo en Facebook, se los recuerdo, mientras te miras al espejo, para que usted nos mande saludos y nos diga, por favor, cuál es la cantidad de la droga, ¿cómo se llama, Loreto Montero? Amanita muscaria. De amanita muscaria, porque queremos probarlo. Sí. Sí. Y si usted nos dice la dosis y nos da un dealer, le podemos invitar a comer fideo con hongos alucinógenos. Porque yo sé que así uno se droga, comiendo. ¿Sí? Sí. El hongo salteado. Ya. El hongo de mantequilla. Sí. ¡Ay, qué rico! Si usted quiso escuchar el programa de la semana pasada, pero no pudo, bájelo a jgmradio.blogspot.com, ya que Ballena lo actualizó y están subidos todos los programas. Ya. Nos vemos la próxima semana con más noticias, más temas y conmigo, obviamente. Así que no me eche de menos. Esto fue Mientras te miras al espejo. Chao, pescado. Chill, chill, chill, sabaro, sabaro.